titulares, que es Javier Lucero. Estamos dentro del ANSES, ¿por qué? Porque están haciendo una jornada de una medida de fuerza donde están atendiendo únicamente turnos que ya dieron a los afiliados de ANSES, pero hay otras cuestiones que queremos hablar con él y ahora las vamos a desarrollar un poco más. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. Bueno, contanos qué están haciendo aquí en ANSES y por qué es el reclamo. Bien, en la jornada de hoy estamos llevando a cabo una medida de fuerza, ¿no? Que solamente se atienden personas con turno otorgado. Las personas de manera espontánea, lamentablemente, nos tienen que entender que no lo vamos a poder atender por esta medida de fuerza. Uh-huh. La estamos llevando a cabo de esta manera y no cerramos las oficinas ni hacemos un paro general, uh-huh. Porque nosotros queremos que la población entienda que ANSES corre peligro. El organismo ANSES, ¿sí? Como tal cual lo conocemos, lo quieren desmantelar. Por ese motivo y por obviamente las paritarias específicas nuestras, nuestro reclamo salarial, por todo eso estamos llevando a cabo la medida de fuerza. Bien. ¿Por qué decís que lo quieren desmantelar ANSES? Lo que está pasando a nivel nacional es que se está llevando a cabo lo que se llama la implementación de una ventanilla única, ¿sí? Esta ventanilla única ya de movida es ilegal. ¿Por qué ilegal? No hay un decreto, no hay una circular, no hay absolutamente nada que te avale la modificación de la plataforma de ANSES. Esta modificación, lo que se va a llevar a cabo es, modifican completamente la oficina ANSES, ingresan organismos nacionales, ¿sí? Dentro de la planta, o sea, dentro de ya sea el edificio, y ya no se va a llamar ANSES como ANSES, esa oficina, sino se va a llamar, va a ser una parte del Ministerio de Modernización. Que obviamente esto va a llevar a cabo que ANSES pierda su manera específica. Nosotros somos específicos. Emilio Basalvaso, que fue nuestro director ejecutivo, dijo públicamente que ANSES no es sustentable. Nosotros trabajamos, yo trabajo acá en ANSES hace 7 años. He vivido la gloriosa ANSES. ¿Es sustentable? ¿Cómo no va a ser sustentable? El tema que si vos, por ejemplo, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay acciones, esas acciones las regalás, porque la estás regalando a inversores, ¿cómo no va a ser sustentable? Obviamente que así no va a ser sustentable. Pero es por una política que lleva a cabo el gobierno y no es que ANSES no sea sustentable. Por supuesto que sí. Esta frase lo que llevan es la pérdida del derecho previsional. Nosotros lo estamos viviendo. Hay personas que hoy en día no se pueden jubilar, no pueden acceder a una moratoria provisional. La moratoria provisional de la mujer también está muy acotada. El hombre ya no puede acceder a una moratoria provisional. Lo que quiere hacer Emilio Basalvaso es crear una caja privada de jubilatoria. O sea, quiere dividir las cajas. Esto se vivió en la década pasada con la FJP, que la verdad que es medio... Te da como miedo. Entonces, por ese motivo, nosotros queremos llevar adelante también de fuerza. Es llamativo que digan que no es sustentable un organismo que está prestando un servicio, ¿no? Es muy llamativo porque ANSES demostró que es sustentable. ¿Cómo demostró que es sustentable? Porque accedió a una moratoria provisional, accedió a prestaciones como, por ejemplo, Conectar Igualdad, que ahora lo desmantelaron, accedió a Progresar, Asignación Universal por Hijo, que es brillante, ¿sí? A las personas que no podían acceder a un salario, pudieron acceder a un salario, y se mantuvo durante muchísimo tiempo. ¿Cómo no es sustentable el ANSES? Nosotros, o sea, si se maneja de manera correcta, es completamente sustentable. Y ustedes también están reclamando otra cuestión que tiene que ver el rechazo del 20% de aumento. Nosotros, claro, APO, en realidad todos los empleados acá de la oficina, estamos en completamente rechazo con ese aumento del 20%, debido a que nosotros el año pasado no nos aumentaron, estamos por debajo de la inflación, ¿sí? Lo que marcan los índices de inflación, entonces ahora con este 20% estamos más abajo todavía. Entonces, como nuestro bolsillo se ve afectado brutalmente, por eso nosotros llevamos a cabo esta medida también, ¿no? Está todo incluido. Pero lo fundamental que llevamos, nosotros ayer hicimos una asamblea, ¿no? Acá con todos los compañeros, y obviamente que peleamos por nuestro salario, pero lo que destacamos fundamental es que ANSES no pierde identidad. Somos nosotros ANSES, ANSES de todos, lo vivimos mucho tiempo. Vivimos las jubilaciones, que hay personas que no pueden acceder, que hoy en día están cobrando un beneficio jubilatorio. O sea, queremos que siga siendo ANSES. Más allá de la gente que viene con turno a atenderse hoy, seguramente va a venir gente que no tiene turno. A ellos le están entregando un memo explicando la situación, ¿no? Exactamente, una notita sencilla para que entiendan nuestros reclamos y que también, sobre todo, que entienda que también es un reclamo por ellos también, porque es por todos en realidad, es por todo este reclamo. Nada más que como somos nosotros previsionales, ¿sí? Tenemos la obligación y la necesidad de defender esto. Hace un ratito dijiste que vos viviste la época dorada del ANSES por todas las cuestiones que tienen que ver con servicios y demás. ¿Es la primera vez que pasa esta situación así? Y desde que yo estoy, sí, te da, o sea, esto lo hablo de manera personal, uh-huh. Te da miedo. Uh-huh. Te da miedo porque vos ves, o sea, nosotros tuvimos un plenario hace tres semanas atrás, uh-huh. De APOS, uh-huh. Y ahí van chicos de todo el país. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos lo que se llama UDAT. La UDAT es la Unidad de Atención Integral de Atención Telefónica. Uh-huh. Ellos son los más castigados, ¿por qué? Porque ellos le dijeron que quieren desmantelar la UDAT. Esto también lo van a entender las personas que le ha pasado lo que le voy a explicar ahora. Uh-huh. En ANSES, en la UDAT hay 400 empleados, ¿sí? Que son netamente ANSES, que tienen el sistema nuestro de ANSES. Uh-huh. Después hay 1.400 empleados de un call center, que son divididos en tres empresas. Esas tres empresas tienen como una cartilla de cosas, que de suposiciones que pueden decir de que por qué no cobra asignación universal y por qué no. Entonces, le dicen, a veces la comunican de manera errónea, que cuando vienen acá a la oficina nosotros decimos, no, tenés que presentar esto nada más. Eso es el call center, quieren desmantelarla. Entonces los chicos de la UDAT están siendo atacados brutalmente, ¿con qué? Le ponen jefes que hostigan a los compañeros, por eso también nosotros en algún comunicado que hicimos ayer repudiamos esa parte, ¿no? Del apriete vendría a ser de los jefes hacia otros compañeros, la persecución hacia otros compañeros. Ellos, por ejemplo, tienen 5 minutos por atención. Si se superan esos 5 minutos, le hacen una llamada de atención, etcétera. Los chicos lo que dicen es, nosotros atendemos beneficiarios. No atendemos clientes. ¿Cómo vamos a decirle, ya pasaron los 5 minutos, señora, tiene que volver a llamar? No, esto no. Porque ANSES maneja beneficiarios, no maneja clientes. También vivimos la persecución del parte de una persecución violenta por parte de la comisión médica. No sé si se están enterados que hace unos par de días atrás se suicidó una compañera nuestra. Este suicidio marcó un apriete violento por parte de la comisión médica. Ella tenía un largo tratamiento psiquiátrico. El médico de ella le dio el alta. ¿Sí? El ANSES, o sea, la comisión médica de ANSES rechazó esa alta del médico diciéndole que no podía entrar al trabajo. Entonces nosotros decimos, si vos como patronal, como ANSES, le estás diciendo a un empleado que no podés entrar a trabajar, no le quites el sueldo. Si vos tenés tu alta laboral de tu empleador, si para vos no está capacitado mentalmente como para volver a entrar al trabajo, cuidá a ese empleado. No lo despaches así, no te pago y no te pago. Bueno, volviendo a esta medida de fuerza, va a ser durante 24 horas, va a ser durante hoy, ¿no? Hoy, mañana, uh-huh. Sí, porque en el día de ayer a la tarde, después que lanzamos nosotros el comunicado, uh-huh. Tuve una reunión la parte de las gremiales, ¿no? Con la patronal, ellos siguen insistiendo con eso, siguen insistiendo con la ventanilla única, del cual se rechaza completamente, las reformas previsionales las quieren llevar a cabo. Entonces, el gremio lo que decidió es que las medidas de fuerza se siguen tomando, la semana que viene vamos a seguir de la misma manera, y si no se llega a un acuerdo, el lunes 19 se llama a un paro nacional, sin concurrencia. Muchísimas gracias. Nada, de nada, gracias a vos. Bueno, para ahí escuchamos a Javier Lucero, él es delegado de APOPS aquí en ANSES. Lo que hay que dejar claro es que están atendiendo únicamente a las personas con turno. Mm. Por supuesto que esto va a ser hoy y mañana, y hay que ver la semana que viene qué sucede con los reclamos que escuchábamos recién del delegado. Bien, Mauro, excelente la cobertura de ahí. Cuando tengas más novedades, estás al aire. ¿Cómo no? Hasta luego. Bien, la palabra de nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, directamente.